Seguramente Félix Antelo, que es el gerente comercial de LAN, está más que nada pensando no en la gente que se va a quedar a ver el multitudinario acto de Luis Palau, sino en la gente que se va a ir, ¿no? Porque es el gerente comercial de LAN. Todo depende de por dónde tiene que agarrar para volver a su casa. Félix, ¿cómo le va? Oscar Volanterio y Alicia Vidal lo saludan. Hola Oscar, hola Alicia, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo va? ¿Tenés que pasar por 9 de julio y Corrientes para volver, no? No, por suerte no. yo fui previsor y tengo otros planes. Así que estuve, eso sí, pasé ayer por ahí, ¿eh? Ayer estuve y lo sufrí en carne propia. Sí, una movida importante. Sí. Bueno, esta semana estamos charlando sobre la actividad turística y cómo se comunica y cómo comunicarla, y viéndola desde diferentes lugares y cómo operan las nuevas tecnologías en la actividad. LAN es una empresa que, si bien tiene muchos años de operación, está fuerte en el país hace un par de años, y tienen un sistema de venta online bastante interesante, ¿no? Ustedes trabajan mucho por ese lado. Sí, nosotros, como bien mencionó usted, estamos volando a Argentina hace más de 60 años y dentro de Argentina, en el cabotaje, hace poquito menos de 3, fuimos creciendo en la operación hasta llegar al poco más de 20% de mercado que tenemos hoy. Y desde que entramos en el cabotaje, en el doméstico, hicimos un fuerte foco en lo que es la venta a través de la web, ¿no? La venta online en LAN.com, básicamente porque eso nos refuerza el posicionamiento tecnológico, por un lado, que queremos tener como compañía, los aviones más modernos, la flota más moderna, una comunicación dinámica, ágil para gente, te diría, más bien joven. Uh-huh. Y por otro lado también porque nos permite relacionarnos de manera directa con el pasajero, ¿no? Hoy hay muchos pasajeros que vuelan y tener la ventaja de llegarle de manera directa a través de LAN.com nos permite saber qué les gusta, qué destinos vuelan, a dónde no vuelan, en qué asiento les gusta volar, qué comida prefieren. Entonces, esas son ventajas que son bien importantes. Y obviamente está la pata del costo, ¿no? Vender a través de LAN.com tiene una ventaja en costos con respecto a la venta tradicional que no puede soslayarse. Entonces, esas te diría que son las ventajas. Y nosotros, esto es un trabajo que lleva tiempo porque la verdad que el crecimiento fue muy fuerte, les diría, en el último año. Uh-huh. Pasamos de vender un 2% de las ventas a vender un casi un 20%. Tenemos un panorama realmente muy, muy auspicioso en este momento. Félix, por ejemplo, vos estás hablando de un costo para ustedes, obviamente les sale más barato vender online. ¿Qué pasa con el pasajero? ¿A uno también le reditúa más? Sí, es una muy buena pregunta. Bueno, el pasajero tiene, te diría, dos ventajas. La primera es que tiene un descuento, si bien es un descuento chico, es un descuento al fin que es de 3% sobre la tarifa normal, y además el pasajero cuando compra en la web, cuando compra en LAN.com, no paga el cargo por servicio. Uh-huh. Ustedes saben que en si uno compra en una oficina de ventas, en un call center o en una agencia de viajes, uh-huh, hay un cargo que se llama cargo por asesoramiento, cargo por servicio. Como si fuera una comisión. Exactamente, es un cargo por asesorarte, ¿no? Por asesorar al pasajero. Uh-huh. Obviamente que eso no se puede cobrar en la web porque en la web no damos asesoramiento, en la web el pasajero se autogestiona. Uh-huh. Y eso tiene una ventaja, obviamente, en costos para el pasajero también, que redunda, le diría, en un valor promedio en total entre un 5 y un 10% de ahorro para el pasajero. Uh-huh. Es un ahorro interesante, ¿no? ¿Y qué pasa entonces con los operadores, digamos? Porque esto genera un hueco para ellos en el negocio. No, lo que pasa es que los operadores y las agencias de viaje, te diría que tienen otro nicho de mercado, otro segmento. La web explotó y funciona muy bien para pasajeros que quieren hacer viajes punto a punto, sin valores agregados. Es muy raro vender en la web un paquete turístico. Uh-huh. Los pasajeros que compran en internet son pasajeros, ya sea que le llamamos del segmento étnico, pasajeros que van a visitar familiares o amigos o conocidos, o pasajeros de empresas pymes, ¿no? De pequeñas empresas que vuelan por trabajo, que necesitan solamente el ticket aéreo. Uh-huh. Es muy difícil vender en la web y la verdad que después de varios años te diría que es difícil que despegue la venta de paquetes turísticos en internet o viajes complejos, ¿no? Por eso la web tiene una alta penetración en lo que es el cabotaje, el doméstico, que es donde le decía que estamos en valores de 20%, pero en el internacional, en los viajes internacionales, donde hay mucho más viaje de turismo y mucho más viaje complejo, la penetración apenas llega al 7-8%, uh-huh. Y le diré que está bastante estancado ahí. Las perspectivas para crecer en el doméstico es llegar este año un 30%. Entonces las diferencias son amplias, como ven. Bien. Bueno, a ver, hace un rato charlábamos con un operador que se dedica fundamentalmente a Europa del Este, y es cierto que la cantidad de pasajeros que mueven ustedes y la cantidad de pasajeros que puede mover un operador, la cantidad de potenciales clientes es muy distinta, pero este operador nos decía que era fundamental para él el tema de la fidelización, ¿no? ¿Cómo labura LAN el tema de ustedes? Recogen muchos datos, obtienen muchos datos. ¿Cómo laburan ustedes esto de que el cliente vuelva a elegir LAN y de nuevo que salga a ver cuál le conviene más? Básicamente, le diría, es una buena pregunta, porque en realidad lo que toda compañía en definitiva quiere es justamente eso, es que el cliente que te compró te vuelva a comprar o te vuelva a elegir a LAN por sobre otra compañía. Pero básicamente lo trabajamos de dos maneras. La primera y más importante es a través del programa de pasajeros frecuentes, de LAN PASS, que es un programa que obviamente te permite acumular kilómetros a medida que uno vuela, y eso de alguna manera fideliza, ¿no? Fideliza al cliente con la compañía, porque va adquiriendo beneficios no solamente comprando a través de LAN, en LAN.com, en la agencia de viaje, sino también, por ejemplo, usando la tarjeta del Banco Santander Río, la tarjeta de crédito, que tenemos una alianza, un co-branding con ellos. Entonces, por el lado de que vuelvan a elegir a LAN como aerolínea, les diría que es a través del programa de pasajeros frecuentes y brindando un buen servicio, obviamente, eso es lo primero, ¿no? Un buen servicio, un costo razonable. Ahora, por el lado de que vuelvan a elegir a LAN.com como canal de compra, que creo que tu pregunta iba dirigida para ahí, nosotros lo que logramos cuando el cliente compra online es obtener ciertos datos del cliente: email, obviamente sexo, en muchos casos nivel de ingreso, preferencias, y con esa información nosotros lo que hacemos es, trabajamos muy activamente en marketing directo, en CRM, y llegamos aquí a los diferentes clientes con ofertas distintas. Seguramente yo no te voy a llegar a vos con la misma oferta que le llevo, por ejemplo, a Alicia, porque probablemente a vos te guste viajar a destinos corporativos y a Lina le gusta viajar a destinos turísticos. Muy bien. Entonces, captó la esencia, muy bien. Le llevo, claro, con una oferta segmentada distinta a cada uno. Entonces, eso es lo que estamos trabajando en estos momentos, que nos está dando muy buenos resultados. Y Félix, por ejemplo, te quería preguntar cómo es la mecánica para promover un destino. Yo veo que en la página de ustedes ponen Salta, el destino estrella del mes. Pero en paralelo, esto es una campaña de ustedes, pero en paralelo uno ve campaña de Salta como provincia. ¿Esto coincide? ¿Cómo hacen ustedes para priorizar un destino? ¿Es porque ese, digamos, ese destino turístico está ofreciéndoles a ustedes algo especial? ¿Es mutuo? No sé. Nosotros tratamos de trabajar con los socios que hay en esta industria, que básicamente son, en muchos casos, cadenas hoteleras, Secretaría de Turismo, la Sectur, y en muchos casos, como por ejemplo el caso de Salta, y obviamente nos pasó también con Mendoza, con Iguazú, con las Secretarías de Turismo Provinciales, donde armamos planes de cofinanciamiento de campañas, y en cuanto a la promoción de destino va por ese lado. Obviamente que lo hacemos coincidir con los periodos donde más necesitamos impulsar la demanda, que son los periodos de baja, temporada baja, que está empezando ahora, por ejemplo, entre abril y junio. Nosotros lanzamos la campaña de temporada baja, que consiste en ofrecer paquetes con muy buenos descuentos en, por ejemplo, Bariloche, Salta y Iguazú. Entonces nosotros logramos algún cofinanciamiento de esas Secretarías de Turismo Provinciales, descuentos con hoteles, nos juntamos con diferentes hoteles y nos dan beneficio para nuestros pasajeros. Nosotros contribuimos poniendo una tarifa muy barata, una tarifa con descuento, y nos dedicamos a empujar esos destinos. Y obviamente eso va cambiando, y también hay destinos nuevos que lanzamos. Cuando lanzas destinos nuevos, uno generalmente va con lo que trata de hacer es ir con la Secretaría de Turismo de esa provincia y trabajar ese destino. Pero bueno, seguramente va a haber novedades en respecto de eso. Vamos a estar lanzando algunos destinos, ojalá en la segunda mitad de este año. Bueno, mira, nos estamos quedando sin tiempo. Me quedaba una pregunta que si puede ser cortito, pero mejor. ¿Cómo es una, la industria de ustedes? Es una industria muy cascoteada, ¿no? Digamos, hubo muchos, últimamente, muchos conflictos con los gremios que operan. Claro, y se quedan muchas veces los pasajeros, capaz que no son de ustedes, digo, capaz que son de otras compañías, pero lo que suena es que si tenés que ir a los parques es probable que te comas un garrón. ¿Cómo manejas eso? Mira, obviamente que lo que nosotros tenemos que lograr es que la industria como un todo opere mejor. Nosotros hoy operamos mucho mejor que nuestra competencia, pero no alcanza por lo que decís vos, porque la gente asocia viajar en avión a igual lío de pelote. Nosotros, ¿cómo manejamos eso, digamos, hasta que esta situación mejore, que está mejorando pero muy lentamente? Lo que nosotros tratamos, si tenemos algún problema, por ejemplo, un paro de intercargo, que es la gente que maneja las rampas en los maleteros de aeroparques, que no dependen de nosotros, no tenemos nada que ver, pero que le impacta a mi pasajero, lo que nosotros manejamos o tratamos de hacer es contactar a los pasajeros, anticiparnos a la situación y decirle, el vuelo suyo fue reprogramado, va a salir 2 horas más tarde, para que el pasajero aproveche el tiempo, avisarle con tiempo, y elija, viajo más tarde, no viajo, viajo al día siguiente. Lo que evitamos a toda costa es que el pasajero llegue, que no llegue al aeroparque o al aeropuerto de Seis y se encuentre con el problema ahí. Para eso lanzamos un servicio de autoconsulta que se llama LA 2800. Uno manda un SMS al 2800 con el número de vuelo que tiene y él le responde instantáneamente un mensaje que le dice, el vuelo está en horario, se encuentra demorado, no se encuentra demorado. Eso mandando un SMS con el número de vuelo, ya inmediatamente le responde, solamente por, cuesta 25 centavos el servicio, te responde si tu número de vuelo, si tu vuelo está atrasado o no. Bárbaro. Félix, te agradecemos mucho. No, sinceramente es para seguir indagando sobre esto, pero se nos acabó el programa. Bueno, les agradezco a ustedes que me hayan invitado a participar y la verdad que hay mucho por hacer acá. Nosotros vamos a seguir creciendo, esperamos terminar el año con el doble de vuelos que tenemos ahora, si la situación y el país nos acompaña, así que espero que sigan volando y ojalá haciéndolo por LAN. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hablábamos con Félix Antelo, que es el gerente comercial de LAN Líneas Aéreas, que nos contaba cómo operan ellos.